Se cuenta del Papa San Juan XXIII que un día no podía dormir pensando en la conducción pastoral de la Iglesia Católica. Estando en la cama, ya había apagado la luz y daba muchas vueltas. En un momento, mientras rezaba, se le ocurrió esta pregunta: Espíritu Santo, ¿quién conduce a la Iglesia Católica, vos o yo? Inmediatamente le llegó la luz del Paráclito, mostrándole que siempre lo había hecho desde su fundación. Por eso nadie había podido destruirla. Y Juan 23 dijo interiormente: si vos estás como el alma del cuerpo místico de la Iglesia, yo ahora voy a descansar tranquilo, poniendo todo en tus manos. Así, de esa manera, pudo dormirse y tener un amanecer feliz. Vemos en el testimonio de este hombre, que fue llamado el Papa Bueno, querido por mucha gente, quienes lo consideraban el párroco del mundo, actuaba como un excelente sacerdote a quien le habían confiado la misión de ser el vicario de Cristo en la tierra. Como era muy responsable, no dejaba de velar por las necesidades de la organización de la gran familia de Dios. En ese acontecimiento se dio cuenta que tenía el cometido del servicio de ser un buen administrador en la tierra de toda la Grey Católica. Allí descubrió que no era el dueño, sino el siervo de los siervos de Dios en la tierra. Libremente optó por comportarse como un buen guía. Jesús nos recuerda en la parábola del administrador deshonesto, narrada en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, que así como ese hombre fue muy astuto en las cosas mundanas, nosotros hemos de hacerlo siendo listos para servir auténticamente a Dios con todo lo que nos dio. Hemos de recordar constantemente que no somos dueños absolutos de nada ni de nadie, aún de los seres más queridos, de nuestros hijos, de las cosas que adquirimos con esfuerzo, de lo que heredamos rectamente. Todo es pasajero. Nosotros tenemos que buscar, con lo que somos y poseemos, ser buenos servidores. En primer lugar, cada uno, desde su lugar, ha de procurar hacer de este mundo un lugar más habitable, buscando poner su granito de arena para que exista mayor solidaridad, dispuesto siempre a compartir como buenos compañeros en el sentido religioso de los que nos reunimos para dividir el pan recibido. Tratemos de educar a las nuevas generaciones en la gran virtud de la generosidad, porque en la medida que ayudamos a otros, también haremos más favorable nuestra propia existencia. Esa virtud se la enseña con el buen ejemplo. Nunca olvidaré lo que me contaba mi papá del testimonio que le daba a su madre cuando vivían de pequeños en el campo. Ella tenía una huerta, animales, y siempre, además de alimentar a la numerosa familia, cortaba vegetales y mataba algún pollo para llevar a alguna familia carenciada del pueblo. Eso no lo hacía para que se publique, pero sus hijos lo veían y con el ejemplo les enseñó que es necesario ser desprendidos con lo poco que se tiene. Quiera Dios que cada uno desde su lugar se dé cuenta a tiempo de lo que puede llegar a ser. No esperemos hasta que sea tarde. Todavía tenemos la luz de la vida para ser generosos aquí y ahora de una manera proporcionada a lo que recibimos.